Y allí, porque hablabas de la educación, ¿no?, en las escuelas, pero también en general, en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la cultura, ¿qué rol cumple el Estado? Mira, el Estado, su rol, yo creo, no es tan interesante para lo que es, para lo que es para los propios cultores, ¿no? Porque los cultores están desamparados, ¿no? Y el Estado no protege a los cultores. Hay personas que tienen 90, que tienen incluso 100 años, que son la memoria de los pueblos, claro, ¿no? Y la memoria de los pueblos se mueren sin ninguna protección, sin ningún incentivo, no solamente económico, sino son personas que siempre en los pueblos han trabajado para que la cultura, para que la tradición no muera, han trabajado en el campo, y esta persona no tiene ningún derecho a un seguro, vamos a decir, a un seguro. Hay una anécdota muy chistosa para mí, porque no me cabe otra de decir chistosa, porque es tristeza. Resulta que el Estado, el Ministerio de la Cultura, estaba en el Perú, estaban condecorando a todos los cultores y haciendo reconocimiento porque se había declarado patrimonio cultural a una tradición, la que estoy hablando, la que mi padre hizo mucho, que es la danza de Atajo Negrito y Payitas, que es la unión históricamente de estas dos culturas, la afro y la andina. Y el Estado está haciendo un reconocimiento y se le invitó a todos los cultores, una carta desde la ciudad hasta los pueblos. Llegaban, bueno, genial, hasta ahí está bien. Pero se hizo todo la recopilación para que eso se declare como patrimonio, y se declaró como patrimonio, pero después todo quedó lindo para la foto histórica dentro del currículum, genial. Pero a la hora de la invitación, se le invita a la señora tal, que ha sido una persona importante para la tradición de las payas, de las payitas, y se le dará un premio, una condecoración, y el premio tiene que ser personal. Y yo, a mí no me quedó otra que dar una crítica públicamente fuerte para esta gente, porque esta persona estaba con diabetes, estaba con un cáncer, y estaba a dos días de amputarle la pierna. Entonces, esta gente no saben qué es lo que pasa, ¿no? Para claro. qué es lo que pasa. O sea, son trabajadores del Estado. Entonces, claro, hay que hacer la carta y ya está. Sí. Entonces, ese es el gran problema. Pero felizmente que nosotros, los cultores, no vivimos de eso, ni dependemos de ellos. Entonces, vamos para adelante nomás. Totalmente. Y así están acá, y así están recorriendo también Argentina. ¿Y con qué se van encontrando? Bueno, hola, soy Lucía. Y para nosotros es un gran orgullo, por decirlo así, en venir de tan lejos. Ni tan lejos, y encontrarnos con lo rico de nuestro afro peruano, de nuestra cultura negra, carmelitana, ancestral, en Neuquén, en Mendoza, y creo que ya vamos pronto también a estar en La Plata, de amigos que han compartido música con nosotros, que llegaron a nuestro pueblo solamente para aprender, ¿no?, para investigar un poco más sobre nuestra tradición, sobre la música negra, la música afroperuana, ¿no? Y es un gran orgullo encontrar tanto interés, tanto amor, ¿no? Tanto amor, tanta dedicación de parte de ellos aquí en su país.